La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Bueno, tocar madera, qué pedazo de temazo, ¿eh? Hemos estado aquí medio danzando, ¿eh?, en las sillas de ruedas que tenemos en el estudio Félix Ortega. Así es. Y nuestro invitado, además, haciéndonos los coros, ¿eh? Esto ha sido verdaderamente ni los teleñecos en sus mejores momentos, ¿eh?, han tenido el dinamismo que planteábamos aquí, ¿eh? Bueno, pues nada, está bien tener cuerpos plásticos y dinámicos, ¿no? Y vamos a pasar a la siguiente sección, ¿eh? Y esta tarde tenemos el placer, el enorme placer, de, como decíamos al comienzo de esta tarde, ¿no? De, sí, en el resumen. De, bueno, de tener un invitado que, bueno, por el hecho de ser amigo, de ser muy próximo, no le resta el interés que el conocimiento que atesora, ¿eh? Que tenemos una fortuna muy grande de tener en esta ciudad a personas que, como Pepe Larios, que nos acompaña esta tarde. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Por eso digo, no, hombre, porque es verdad que el hecho de que sea campechano, de que sea amigo, de que sea próximo... Campechano, ¿eh? Lo de campechano, ya está, ya está. Cuidado con las comparaciones. Ya está, me retracto, pase la mala hora. Que sea una persona llana, ¿no? No le resta la capacidad que tiene de bueno, ese tesoro de conocimiento que porta, ¿no? Y de activismo y de, bueno, uh-huh, y de ejemplo, de hecho, ¿no? Hoy me he enterado buscando así que fuiste uno de las personas fundadoras del Movimiento Ciudadano. Sí, y representé a Córdoba en tres encuentros estatales. Luego, en un momento determinado, había una coordinadora de asociaciones de vecinos, se cayó, y con otro amigo, que lamentablemente ya no está con nosotros, por decisión propia, nos recorrimos todos los barrios donde había las principales asociaciones de vecinos de Córdoba, hablando con ellas, uh-huh, con los presidentes y las directivas, para volver de nuevo a montar la coordinadora, hasta que posteriormente se hizo la federación. Uh-huh. Y en la federación representé a Córdoba en tres encuentros, en Barcelona, en Murcia, uh-huh, y en Córdoba. Y luego su activismo desde la adolescencia prácticamente, ¿no? Con el no a la OTAN, ¿no? No a la OTAN ya era mayorcito. Ya era mayorcito, muy mayorcito, sí, es verdad, y ya tenía dos detenciones a la espalda. Yo empecé con 15 años, con uh-huh, 15 años, y primero, bueno, y con actividades clandestinas desde el año 70, 71, 72. ¿Y esas detenciones que hablaba tenían que ver con el tema del Cabril? Con el Cabril no tuve detenciones, pero tuve juicio. Uh-huh. Tuve detenciones por actividades reivindicativas, la primera en el 71 en la Universidad Laboral de Huesca, uh-huh, y la siguiente montando la asociación La Voz de las Moreras. De las Moreras. Estaba tranquilamente en un bar, el bar Burrueco, que ya no existe, uh-huh, enfrente a las Moreras, tomando una copa de vino con unos amigos, y llegó un chaval, me tocó el hombro y me dijo, hola Pepe. Y a continuación llegaron dos señores de la Brigada Político-Social. El chaval vino a identificarme. Claro. Y me llevaron. Las cosas de... Y posteriormente tuve también otras cuantas más, pero vamos, un par de ellas más. Bueno. Activismo. Y ahora, Pepe, antes de entrar en materia, ahora, Pepe, ¿dónde está tu activismo en este momento? Estoy trabajando no tanto en el activismo, que también en las cosas que hay en Córdoba, en la coordinadora Aire Limpio, la plataforma Aire Limpio. He estado colaborando pues con Ganemos Córdoba, he estado en la Asamblea Antinuclear, en Barrios por el Clima, pero mi actividad fundamental ahora mismo en concreto en la Fundación Transición Verde, uh-huh, de la que soy presidente, y justamente ahora mismo, esta semana, hemos tenido una reunión de toda una serie de fundaciones y organizaciones para ver cómo podemos influir e intentar encaminar los fondos de Next Generation de la Unión Europea, que va a ser una inyección económica bestial, que las grandes corporaciones ya están intentando situar hacia, y ellas con su interés claro hacia un capitalismo verde. Y la idea es que si toda una serie de organizaciones como la Fundación Renovables, Alianza Residuo Cero, la Organización por el Transporte Público, somos capaces de inclinarlo hacia una transición ecológica justa, que era para lo que tendrían que ir destinados estos fondos, y que no Telefónica o Movistar implante el 5G o Iberdrola o Endesa hagan inversiones que de otra manera ya también tenían necesidad de invertir. O grandes megaproyectos como líneas de alta velocidad, puertos, etcétera, que ya sabemos que son insostenibles y que no son alternativa para nada. Justamente lo contrario, entierran más el futuro de las generaciones venideras. Pepe, el 22 de enero es una fecha quizá no revolucionaria, pero sí va a ser una fecha que quede en el calendario como, como señera, ¿no? Como importante, ¿no? ¿Por qué? Sí, sobre todo a nivel moral. Y ahora después lo iremos desarrollando. Porque ha entrado en vigor después de que Honduras en octubre del año pasado lo ratificara, ha entrado en vigor el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Ha sido para que un tratado entre en vigor, primero hay que aprobar el tratado, después firmarlo y después ratificarlo. En este caso, como en muchos otros, lo mismo que el protocolo de Kioto o cualquier otro, en este caso se necesitaban 50 países que lo ratificaran, porque tú puedes firmarlo y luego no ratificarlo. O sea, quedas bien en la Asamblea de la ONU, pero luego, bueno, ya veremos cuándo vuelvo a retomarlo. Entonces, Honduras hacía ya el país número 50 que lo ponía en marcha y entraba en vigor. Y entra en vigor y lo que ocurre es que no es vinculante jurídicamente para los países que no lo han firmado. Por eso decía que es una victoria moral de la sociedad internacional, pero al nivel efectivo todavía hay mucho que andar. ¿Por qué? Porque los países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU estaban en contra y no lo intentaron que no se firmara. Se firmó por, se votó a favor por 122 países, luego 87, si mal no recuerdo, lo firmaron y solamente 50 lo han ratificado. Y entre los que se oponían a ellos estaban estos, los países del Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, los países que ya tienen armamento nuclear, más otros países que no tienen, que también tienen armamento nuclear y no están en el Consejo de Seguridad nuclear, como por ejemplo Pakistán y algunos otros, y tampoco los países de la OTAN, entre los cuales se encuentra nuestro país. Luego, si los que tienen armamento nuclear no lo firman, el Tratado de Prohibición de Construir, Almacenar, Usar Armamento Nuclear, es una victoria moral y eso es importantísimo, es importantísimo. Yo recuerdo que esto nació a partir de una campaña de ICANN, pero esta campaña de ICANN ha dado frutos, pero también bastante tarde, ¿no? En 2017. ¿Qué es ICANN? Es una asociación internacional contra el armamento nuclear. Vale. ICANN. Sí. Pues esta organización, yo recuerdo, tengo camiseta en casa de que se pedía la prohibición de armamento nuclear para el año 2000. Tengo por ahí, yo creo que todavía tendré la camiseta por ahí. Y en los años, finales de los años 90, 97, 96, 97, no, quizás un poquito antes, ya se estaba trabajando con el horizonte del 2000. Se ha conseguido en 2017 y es una gran victoria. Y ha entrado en vigor el día 22 del mes pasado. vuelvo a repetir, una gran victoria moral, pero todavía nos hace falta mucho que andar para quitarnos de encima la losa del armamento nuclear. Pepe, has hablado de que el Consejo de Seguridad de la ONU lo aprueba por más de 100 países. No, la Asamblea. Perdón, la cierto, Asamblea, la Asamblea, perdón. La Asamblea, el Consejo dice que no. No, ya, sí, perdón, me he equivocado. La Asamblea, con más de 100 países, 122, que lo firman 80 y algunos y lo ratifican. Entiendo que hay grados de compromiso dependiendo del estadio en el que estamos, del que estemos hablando. Todo. O sea, ¿qué implica el hecho de que se ratifique el acuerdo? El hecho de que se ratifique es que es vinculante jurídicamente para los que lo firmaron, aunque aún no lo hayan ratificado. Vale. Lo que ocurre es que vuelvo a decir que son países que no tienen en estos momentos armamento nuclear, pero sí es verdad que se comprometen a no usarlo, comprarlo, fabricarlo, vale. Almacenarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Dinos algunos de los países más importantes que de esos 50 que han ratificado. De esos 50, por ejemplo, voy a remitirme porque es complejo ahora acordarse de ellos, pero por ejemplo, de Europa. ¿Quién lo ha ratificado en Europa? Pues como países importantes, Austria, Irlanda y luego me parece San Marino y no sé si Luxemburgo. Bueno, son... Sobre todo países importantes, Austria y Irlanda. Bueno, eso dice mucho. Es que hay una filosofía por todos aquellos que tienen armamento nuclear de dudosa moralidad, que es que defienden públicamente que el que haya armamento nuclear y que esté repartido significa que tienes capacidad de disuasión, por lo que también se llama la teoría de la destrucción mutua asegurada. Y luego dicen, yo no me desarmo, porque si yo no me desarmo, el otro puede utilizarlo. Sin embargo, esto de destrucción mutua asegurada se ha intentado que no sea así, sino tener ventaja comparativa. Ronald Reagan inició lo que se llamó la Guerra de la Galaxia y era crear un escudo para evitar que Estados Unidos nunca fuera atacado, destruir las ojivas en vuelo, los disparos de misiles nucleares en vuelo, antes de que llegaran a territorio estadounidense y ellos sí poder, por otra parte, poder utilizarlo, ¿no? Bueno, de cualquier manera, yo creo que el dato es mínimamente esperanzador, ¿no? En esto las expectativas también hay que ser cautos, ¿no? Y habría que ver España, qué hace España. Pero claro, España está dentro de un tratado, el tratado de la OTAN, y las decisiones son conjuntas, pero habría que presionar también, lo mismo que habría que hay que seguir presionando. Estábamos hablando de las bases norteamericanas que existen en nuestro país, estábamos hablando del nudo logístico que se acaba de aprobar en Córdoba, todo por el empleo, la muerte por el empleo. Fíjate qué contradicción, ¿no? Opto por la muerte para defender la vida. Yo creo que es una contradicción muy seria que se suele dar con bastante frecuencia, incluso en organizaciones políticas y sociales que se dicen progresistas y que quieren transformar la sociedad, ¿no? Sí, de hecho, ay, perdón. No, habla. De hecho, bueno, nos hemos enterado en la última hora que todos los grupos municipales de la oposición también respaldan la base logística militar, ¿no? Vuelvo a repetir, supuestamente defendiendo el empleo, o sea, defendiendo la vida, modo de vida, se apuesta por la muerte. Bueno, yo creo que la función de la radio en este tenor tiene que ver con generar espacios de reflexión, que como la línea que acabamos de abrir en esta conversación, ¿no? Porque hoy casi que lo impregna como noticia capital, ¿no? Todo queda relegado a un segundo ámbito. Es función de la radio y en ello vamos a poner mucho interés en analizar qué bondades y cuáles son las fortalezas y cuáles son las sombras, que vierten para la proyección de una ciudad, que quería vivir de esa cordialidad de las culturas, de la convivencia, y que ahora ha encontrado un, entre comillas, filón, en el ámbito militar, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Interesante, y lo abordaremos con profusidad, ¿eh? Sí, sí. Yo es que creo que siempre tema, porque a lo mejor hablar del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares parece que queda muy lejos. Yo creo que siempre hay que intentar relacionar con nuestra vida cotidiana en la medida de lo posible, ¿eh? Ver bueno. que lo que defiende es para una cuestión tiene que ser coherente con otras medidas más cercanas a tu vida cotidiana, ¿no? Y por eso lo he traído a colación. Yo creo que era justo y por eso lo planteaba, ¿no? Me parece muy bien, además. Bueno, el tiempo, la radio vuela, Pepe. Nos quedaremos aquí charlando contigo. Vamos, ha sido muy rápido, ¿no? Sí. Ya han pasado 20 minutos, ¿no? 20 minutos, pero... Qué bárbaro. Cuando se está a gusto en la conversación, pues pasan estas cosas. Nos da mucha alegría de verte, Pepe. Encantado de estar aquí y de encontrarme con vosotras. Muchas gracias, Pepe. Y, hombre, por favor, estate preparado y listo. Ponte todo lo bueno que puedas, porque personas como tú... Hombre, no hay que hacerle la sangre gorda a nadie, pero ¿no? Pero son necesarias. Nos hacéis falta, ¿no? Sí, nos hacéis falta. Sí. ¿Eh? Así que, por favor, un abrazo grande para ti. Un abrazo muy fuerte. Venga.